Salud y Espíritu y el libro de Urantia. Agradecemos a muchas personas que están en sintonía esperando el programa, el grupo de Urantia Colombia, Urantia Argentina, libro Urantia Latinoamérica. Esperan con ansias la presentación de Leonel Alberto Rojas. En dos minutos más estará en el aire con ustedes. Atención amigos, ya está con ustedes, ya está con nosotros Leonel Alberto Rojas para hablar acerca del libro de Urantia, un tema muy especial e importante para todos. Y salud, aquí está Leonel Alberto Rojas. Atención comunidad urantiana en diferentes regiones del mundo que nos escucha hasta ahora. Aquí está Leonel Alberto Rojas. Hola, buenas noches queridos amigos. La cosa aquí es así, de improviso. Me encanta estar en vivo, no siempre puedo, por distintas razones. Yo tengo otras ocupaciones también, como muchos de mis amigos que escuchan este programa también lo saben. Yo además soy ingeniero informático, entonces tengo proyectos, además terapeuta, y combino mi tiempo, pero no puedo dejar de hacer lo que considero que es una responsabilidad, transmitir información útil a todos los seres humanos que quieran escuchar y que estén dispuestos. Pero antes de seguir acá, yo quiero anunciarles que hoy día vamos a hablar de, entre otras cosas, de salud. Vamos a partir por salud. Voy a darle un par, les pido que tengan papel y a mano, porque le voy a dar varias alternativas de medicamentos para la tos, que acá en Chile en este momento, especialmente en la región metropolitana, es un problema. Está todo el mundo, así como te has fijado, Juan Carlos, alarmado, así esperando que llegue el virus de la gripe. O sea, es como que los virus están tomando los aviones en el hemisferio norte y van a viajar hacia acá ahora. Entonces, mientras tanto, acá la población se prepara vacunándose y sobre todo con miedo. Si usted se quiere vacunar, vacúnese, es su decisión personal. También hay varias recomendaciones que usted tiene que seguir para evitar los contagios, porque como le digo, no es que los virus viajen en aviones, los virus están en todos lados. Entonces, como cambian las condiciones climáticas, aumenta la concentración del smog, especialmente en las grandes ciudades de Chile. Hace unos años solo era Santiago, impensadamente hoy día en el sur de Chile, Valdivia, en Temuco, Puerto Montt, en distintas partes que eran antiguamente ciudades de aire fresco, aire puro, hoy día también hay restricción vehicular y se acumula el smog y aumentan las enfermedades respiratorias. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de recomendaciones prácticas que ustedes anoten, ¿ya? Le voy a dar unos jarabes para hacer que les van a ayudar. Les voy a dar un dato de dónde pueden conseguir plata coloidal, también barato, es barato, no es caro. Yo le voy a dar el teléfono, pero me van a dejar hacer una llamada porque tengo que avisarle primero porque el otro día estuve en un taller de biodescodificación y di el teléfono por ahí y quedó saturado, no le daba la capacidad de preparar el medicamento a esta persona. Después de eso voy a hablar en la segunda parte de este programa. Les voy a contar lo que nos han informado, qué fue lo que realmente ocurrió con el cuerpo físico de Jesús de Nazaret. En el programa anterior hablé, les relaté, no es mi conocimiento, amigos, esto es información que está a disposición de todos, yo solamente la transmito. La siento vibrar en mí, me hace bien también conocerla y lo comunico a los demás. Yo les conté cómo fue el proceso de la resurrección, pero mirado desde la dimensión del más allá, de la otra parte, la dimensión celestial, que nosotros no vemos. Entonces hoy día, dije para hoy día contarles qué fue lo que pasó con el cuerpo físico, que no fue lo que vio Tomás, no fue lo que vieron los apóstoles. El cuerpo físico, algo pasó con él y les voy a contar. Antes de seguir, quiero pedirle un poco de música a Juan Carlos para hacer este programa un poco diferente a los anteriores, porque voy a hacerlo más matizadito, ¿ya? Y nos mantengamos todos atentos a lo que va a venir. Forget about the girl that said no. Then I'll tell who I want where to go. And I'll forget about your lies and deceit and your attempts to be so discreet. Maybe today, yeah, I'll slip away. And you can keep your symbols of success. Then I pursue my own happiness. And you can keep your clocks and routines. Then I go mend all my shattered dreams. Maybe today, yeah, I'll slip away. Cause you've been down on me for too long, and for too long I just put you on. Now I'm tired of lying, and I'm sick of trying, cause I'm losing who I really am. And I'm not choosing to be like them. Get bored or you got loneliness, or it's dislike for me you express. I won't care if you're right or you're wrong. I won't care, cause you see I'll be gone. Maybe today, yeah, I'll slip away. Maybe today. Amigos míos, como les estaba comentando hace un poco, está haciéndose un poco de silencio hasta ahora. Yo no quiero ser aburrido, pero sí quiero ser interesante en los contenidos. Mi voz no es la mejor voz probablemente para estar en radio, lo importante es la información. Ya vienen saliendo muchas amigas de la teleserie del día, ahora están preparándose, apagando los televisores porque vienen las mentiras todos los días. Las noticias uniformes, ¿se han fijado que todos los canales de televisión, si usted se da cuenta de eso? Si usted va cambiando los canales, hoy día es fácil cambiar el canal a otro, apretar un botón. En mi época había que, con los que teníamos malo el sintonizador, con un alicate, girábamos el sintonizador para poderse cambiar del 7 al 13. Había que hacer varios saltos. Hoy día no, apretas un botón. Entonces hacer zapping es muy fácil. Si ustedes se fijan, los canales de televisión a la hora de la información deben dar aproximadamente todos media hora de noticias. Después media hora de temas así como de revista. ya recomendaciones dónde ir a comer. Ahora que viene el Día de la Madre, le van a hacer sugerencias para que, para darle a la madre un buen día, lugar donde ir a almorzar, donde llevar a los niños. Todas noticias que apuntan no sé a quién, pero que dan una sensación grata, así como que estamos pasando, como dicen los prisioneros, la estamos pasando muy bien, y a esta hora los metros, las micros cargadas de gente que viajan 2 horas para llegar a su casa, después de un agotador día, dormir un poco rato y mañana a las 6 de la mañana o a las 5, lo que vienen acá en Puente Alto, prepararse a hacer un recorrido de no sé cuántos kilómetros para llegar a la Dehesa, a lo Barnechea, una distancia enorme para ir a trabajar, ¿se fijan? Entonces, cuando una persona viene tan cansada, lo único, no quiere cosas profundas, solo quiere tontera, y ahí lo están esperando y le como quien dice, lo enajenan un poquito. Enajénese si quiere, pero no todo el día. De vez en cuando haga trabajar la que no tiene hueso, ¿eh?, la lengua. Hable de temas importantes, haga trabajar su cerebro, porque la vida pasa volando, amigos. Y de improviso, a los 58 años, tomando desayuno, te puede pillar un paro cardiorrespiratorio y te fuiste sin dejar nada. Estamos cerca de los cuidados de la garganta, cómo prepararnos para enfrentar esta temporada. Se abre la temporada de los medicamentos, de las vacunas, de los antibióticos, de los, todas las tonteras. Yo les recomiendo que usted se cuide haciendo aseo muy bien hecho en su casa, lavando su loza muy bien después que de cualquier consumo, no deje loza sucia, evite almacenar basura, trate de que la basura esté fuera de su casa. Si tiene mascota, preocúpese de que su mascota esté bien bañadita, que los ácaros de la mascota estén fuera de la casa, ojalá. Y si vive con usted, cosa que también es loable, si está incluso duerme con usted, preocúpese de pasar la aspiradora constantemente y usted lavarse las manos, lavarse la nariz frecuentemente para tratar de mantener a raya los agentes invasores que, como en esta época, por los cambios de temperatura, las mucosas se irritan con mayor facilidad, es más probable que ingresen por ahí bichitos que no queremos que se nos metan al torrente sanguíneo y nos enfermen. Cuando usted llegue de la calle, aunque parezca esto, pero de la lógica más absoluta, lávese primero las manos, lávese la cara, sáquese todo lo que cuando usted venía en el metro, en la micro, se afirmó a los pasadores, sáquese eso de las manos. Después acaricie a sus hijos o sus hijas o a su marido, lávese la cara también. Y esto es un dato, ¿eh? Usted si quiere lo hace. Es más saludable bañarse en la noche, bañarse de noche si puede darse una ducha, porque así usted deja afuera en la ducha todo el polvo que trae de la calle. Entonces cuando usted se acuesta sin bañarse, pone la cabeza en la cabecera y día tras día va depositando ahí polvo, agentes patógenos que uno atrapa en la calle, en el trayecto. Entonces son cosas como lógicas, pero que uno se le olvida, y hay que mantener atención para todos en la casa. De esa manera entonces usted, si recibió un beso en la calle que le dio una persona que venía contaminada, o atrapó en su piel gotitas de saliva de alguien que estornudó o tosió en su proximidad, y estas gotitas venían infectadas con virus o bacterias, usted se las saca con un buen jabón. Parece lógico, pero no siempre lo hacemos, como le digo. Miren, no sé, mis amigos que escuchan de afuera, yo voy a hablar una cantidad. Vamos a hablar de la cantidad, mil. Acá en Chile, $1,000 es un poco más de $1. No sé, fuera del país, no sé cuánto es la cantidad. Pero 1,000 acá en Chile es muy poco. Si hablamos en dinero, $1,000 acá es muy poco dinero hoy día. Ni siquiera alcanza casi apenas para un kilo de pan que se consume en el día. Pero fíjense que el número 1,000, que pareciera tan bajo, si yo uso ese número, por ejemplo, para aumentar nuestra capacidad de visión 1,000 veces a lo que somos capaces de ver hoy día, nosotros nos daríamos cuenta de que la realidad que percibimos es ínfima. Nosotros creemos que percibimos la realidad y hablamos de lo real y decimos y opinamos, es que esto no es tan real, que se fijan, la palabra real para allá, real para acá, pero si usted aumenta 1,000 veces su capacidad de visión, va a ver cosas como, por ejemplo, en su pareja, usted va a ver que la piel no es lo que usted ve, va a ver que está llena como de escamas, y en esas escamas entre medio circulan unos animales horribles, unos bichos asquerosos, que son ácaros, y son animales microscópicos que viven y se alimentan de nuestra piel, de los desechos de nuestra piel. Vería usted cosas que hoy día no está viendo y que la rodean, vería sus manos, y lo más probable es que usted le daría asco comer. Incluso le daría asco besar a su pareja, porque en la boca vería un montón de cosas que nosotros, gracias a esta capacidad limitada, no las vemos en totalidad. Entonces, a propósito de que nosotros no vemos la realidad, yo le quiero recordar esto: lávese las manos, porque usted trae animales de afuera, trae bichos, trae agentes químicos, que son los que se incorporan a su torrente sanguíneo por la boca, por la piel, y después nos enferma, porque a su vez nosotros tenemos unos animales horribles en nuestro interior, los killers. Hay unas células que se llaman las células asesinas. Esas viajan por la sangre a donde le avisa al sistema de defensa del cuerpo que entró un agente patógeno, y viajan hacia ese lugar y entre todos lo destruyen. Hay una guerra en su cuerpo todo el día defendiéndolo, usted ni sabe. Ya, un poquito de música, Juan Carlos. Preparen lápiz y papel, por favor, preparen lápiz y papel, porque le voy a dar unos jarabes caseros muy simples pero muy eficaces. Hablemos de la tos. ¿Por qué tosemos? Bueno, esto también yo creo que muchos lo saben, pero no es malo recordar un poquito, porque de esa manera entendemos mejor cómo funciona este jarabe que les voy a dar. Porque la tos lo que permite es que su cuerpo se defienda expulsando hacia afuera, de una manera violenta, aire que está en los pulmones, aire contaminado, y también sustancias extrañas o dañinas, por ejemplo, mucosas, que están en las vías respiratorias y en las cuales sobreviven y se alimentan y proliferan microbios. Entonces, esa tos que usted tiene puede ser una tos seca o puede ser una tos que está expectorando cosas. Voy a toser un poquito, perdón. Ya, expulsé algo que me molestaba la garganta, gracias a la tos. Si tuviera que tomar yo algún anestésico para no toser, yo le aseguro que no duraría hablando mucho rato. Por lo tanto, tenga cuidado con los jarabes para la tos. Si su hijo o usted está tosiendo, es porque su cuerpo necesita expulsar algo. Si yo le doy un jarabe antitusivo, por ejemplo, de una manera que no lo ha visto un médico autorizado, un médico calificado, pero yo le digo, o sea, esto es como de perogrullo, es simple. Si usted tiene que toser por alguna razón y quiere expulsar hacia afuera agentes patógenos, mucosas, restos que están molestando, y usted no lo hace, entonces lo que usted está generando es un caldo de cultivo para que su tos aumente y prolifere y se convierta en algo peor. Entonces, por eso es que la flema no es, claro, no es muy agradable verla, pero es bueno. O sea, la abuelita típica cuando está tosiendo al nieto y el nieto bota flema, qué rico, le dice, mijito, y los demás miran, claro, pero ella sabe, entonces se alegra porque está eliminando a la gente patógena. Entonces, yo le voy a dar un par de medicamentos que se basan en miel y cebolla, que usted lo va a usar, lo va a preparar en su casa. De partida son ingredientes naturales. Sabemos que la miel es uno de los alimentos más completos que hay. Tiene elementos minerales y también tiene propiedades antisépticas. Y por otro lado, ya les hablé de la cebolla en programas anteriores. La cebolla es potentísimo como antibiótico. Les recuerdo, no guarde, no haga lo que hace mucha gente, no guarde la cebolla junto con las papas, porque neutralizan sus efectos, porque ambas emiten un gas, y ese gas, en el caso de la cebolla, al mezclarse con el de la papa, la hace que se debilite un poco tanto la papa, las propiedades benéficas de la papa, que también es un medicamento, también le conté, como de la cebolla. ¿Dónde quedan estos programas, Juan Carlos, si alguien, algún amigo quiere? En nuestra página de Facebook, Programa Salud y Espíritu, te pongo al aire. Dile a la gente. Buenas noches, Leonel Alberto. Hola. ¿Cómo estamos? Los programas quedan alojados en la página Programa Salud y Espíritu. Acabo de enviar dos correos ya con los programas anteriores a un amigo que hace un programa inmediatamente antes que tú, que quiere escucharlo hoy día en su casa. Ah, qué bien. Bienvenido a la sintonía y al grupo, digamos. Efectivamente. Ya. Hay mucha gente que lo está pidiendo. Este programa también después subido. Mira, vamos a combinar miel y cebolla. Esta es una mezcla de miles de años. Se conoce desde hace mucho tiempo y se ocupa como antitusivo. Escuche bien, amiga, porque yo después le doy la receta cómo se hace la mezcla de manera que quede neutralizado ese efecto que a algunas personas les desagrada de la cebolla. Mire, si yo mezclo miel y cebolla, que son antibióticos y son expectorantes, de esa manera entonces yo puedo ayudar a reducir los síntomas de la tos para que no se conviertan en un problema mayor. Además que a la vez, y esto es lo potente, ayudan a reforzar el sistema inmune para aumentar de una mejor manera la respuesta ante los virus, las bacterias y demás microorganismos que son responsables de las enfermedades respiratorias. Recuerden que les voy a, que no me olvide, Juan Carlos, le voy a dar el teléfono de una persona que tengo que coordinar primero para que ustedes soliciten en la plata coloidal que no tiene efectos secundarios negativos. Si se toman bien tomado, bien con la dosificación adecuada, usted va a tener un efecto súper satisfactorio sobre su estado de ánimo, su salud y sobre su digestión, ¿o no, Juan Carlos? Ya. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes sepan, reconoció la miel como un tratamiento y a superar los catarros, los resfríos, ¿ya? Porque tiene la propiedad de suavizar la garganta, calma las irritaciones y ayuda a reducir los síntomas de la tos, lo que causa la tos, la irritación en la mucosa, ¿verdad? Y además tiene propiedades, y esto le va a gustar a las personas más grandes, tiene propiedades antioxidantes. Antioxidante, amigos, ayuda a detener el envejecimiento, ayuda a que las células vivan más tiempo, es un antioxidante. Porque además elimina los radicales libres. También una vez les conté en un programa de cómo funciona, cómo se acorta la vida de las células. Le hablé de los radicales libres, de los telómeros y de los antioxidantes. Si mandan correo de repente, le puedo retomar este programa y les doy más información. Entonces, bueno, técnicamente lo que hacen estos antioxidantes es que ayudan a producir citoquinas. Y a esas citoquinas se le atribuye la propiedad antimicrobiana. Por otro lado, la cebolla, como ya les conté en programas anteriores, mundialmente se conoce en Rusia, por ejemplo, como un buen expectorante y es natural. Yo les contaba en otro programa y le cuento siempre a mis amigos cuando yo y mi hijo eran más chicos, incluso yo mismo, descubrí la capacidad de la cebolla y teníamos un rallador de vidrio. Vidrio o plástico porque se oxida con el metal. Entonces rallaba un poco cebolla y bastaba con la mitad de una cucharadita de té, la mitad, yo la ponía en la base de la garganta y ahí la derramaba para que cayera por los bronquios, se los cae nomás por gravedad. Y de esa manera va cicatrizando las zonas que están irritadas. Si usted mira la garganta del niño que está tosiendo, está roja, y la suya también. Entonces la cebolla tiene un sabor, claro, un poco fuerte, tiene después, deja un residuo en el aliento, que igual algunas personas me han manifestado que le da como un cierto sex appeal. Bueno, no mucho, yo creo. Esto es para comentar un poco la parte jocosa de la historia de la cebolla. Pero tiene la cebolla las propiedades para eliminar bacterias y además ayudan a limpiar las vías respiratorias. Tiene una tremenda concentración de antioxidantes, por eso le ha avalado mucho la cebolla. Consuman la cebolla. Y además que todavía no está tan cara. Esperen, antes que venga el 18 va a empezar a subir, pero el otro día vi 6 cebollas por 1000 en La Vega. Tiene propiedades depurativas y desintoxicantes para controlar la tos. Con todo esto, hagamos el intento y resulta que hace muchos años que se ocupan estos jarabes que le voy a convidar, anoten la receta y van a tener un excelente aliado para ayudar a protegerse de la tos y reforzar a la vez el sistema inmunológico, cosa que no hacen todos los jarabes antitusivos o expectorantes que usted compra en la farmacia y que además son carísimos. Porque la cebolla, ¿cuánto? Ya le dije, 6 cebollas por 1000, ya, 1000 pesos. Hablamos que en Chile 1000 pesos es muy poco dinero, un poco más de un dólar, casi un dólar y medio, con suerte. Y la miel, que entre paréntesis, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles, compren miel legítima, porque los inescrupulosos, esas personas que saben que están haciendo un daño y lo hacen, eso es un pecado. Ellos saben que están haciendo daño y lo hacen igual, para poderse ganar 1000 pesos, que es tan poco. Y ponen en riesgo la salud de personas mayores, diabéticos, que no tienen mucho presupuesto y les venden una miel muy barata, pero que es falsa. Está hecha con una mezcla de residuos de remolacha, de caña de azúcar es basura y ni siquiera y no tiene cera. La mezcla, le pueden poner un poco de miel y algún aromatizante y la venden. En La Vega venden una a 3.000 pesos, incluso 2.500 pesos. Desconfíe, porque eso es tóxico. La gente con diabetes o problemas de páncreas, no le cuento lo que el daño que se están haciendo. Esta información está denunciada ante el Ministerio de Salud acá en Chile, pero yo no veo que se muevan fiscalizando como corresponde. Ya. ¿Quién me está mandando saludos para matizar un poco esto? Bill Bricker te manda un saludo desde Estados Unidos. Oh, mira, bro. Del grupo Urantia, Estados Unidos. Qué buenas, saludos. Y Esther Wood me suena. Bueno. A ver, ellos están siguiendo el programa ahora en este minuto. Amigos, ustedes allá en Estados Unidos también reciben este dato, porque allá también hay miel y también hay cebollas. A ver, van a anotar los ingredientes. ¿Qué necesitamos para hacer este jarabe espectacular? Una cebolla mediana, ¿ya? Dos vasos de agua, son 400 ml más o menos. Un jarro típico, que todo el mundo se usa en esos jarros para tomar el té, y que en algunas partes lo usan para poner los lápices en los escritorios. Es un jarrito hace 200 ml. Dos jarros de esos son 400 ml. Jugo de un limón y dos cucharaditas de miel. Miren, fíjense qué poco, dos cucharaditas de miel. Usted pela la cebolla y la corta en trozos grandes y la pone a hervir en agua durante 15 minutos. ¿Ya? ¿Estamos? 15 minutos, 400 ml. La cebolla está picada en trozos grandes. Luego esto se deja reposar, se deja un rato el agua quieta. Durante 5 minutos después que hirvió. 5 minutos después que hirvió. Y a continuación se le agregan las 2 cucharaditas de miel y el jugo de un limón. Este preparado usted lo puede colar si desea, o bien escurre solamente el líquido, y usted lo bebe 2 o 3 veces al día. ¿Ya? Unas 3 veces al día toma este jugo. Después, hay otra receta. Más simple todavía. Ocupa la misma cebolla, 2 o 3 cucharadas de miel, pongamos cucharadas sopera. ¿Cómo se hace? Se pela y se corta la cebolla en trocitos chicos y se pone en un recipiente, ojalá plástico o de vidrio. Luego se le añade la miel y la deja reposar toda la noche. Toda la noche. A la mañana siguiente mezcla en una gasa o un colador finito y esta dosis se consume durante el día, se va tomando. Ahora, si le parece que es muy intenso, le puede diluir un poquito de agua. La recomendación es tomar una cucharada de este jarabe cada 2 horas, en forma pausada. ¿Por qué? Porque vamos a estar entregando de una manera sostenida en el tiempo, estamos irradiando este líquido por el sistema bronquio-respiratorio. Va bajando por ahí, se va absorbiendo en el sistema circulatorio de la sangre y estos antioxidantes y estos antibióticos que lo estamos incorporando como alimento van a las zonas donde se requiere y funciona muy bien. Cualquiera de estas dos recetas que usted quiera hacer, siempre, todo esto no es mágico como nos han hecho creer, porque la alopatía, muchos medicamentos que usted consume son como mágicos, hay una migraña potente, se toma ciertos remedios y a la media hora está listo, está sano. Pero usted lo que no sabe es que lo que hizo fue disimular el síntoma. Entonces, al día siguiente le va a volver el dolor de cabeza y usted se va a volver a tomar la pastillita. Y de esta manera, usted va a ir comprando para tenerla guardada, pero usted no va a resolver oportunamente el verdadero problema, el que le está causando el dolor de cabeza y que tarde o temprano le va a reventar en la cara con un problema más grave. Por eso yo les digo, por esta vía, los medicamentos naturales probablemente pueden ser no mágico, no son instantáneos, pero si usted lo hace sostenido en el tiempo, va a obtener una mejora mucho más, bueno, más completa, y por otro lado se va a fortalecer su sistema inmunológico. Música. Vamos con un poco de música. Searching for Sugar Man. Sugar Man por Sixto Rodríguez, me encanta este música. All those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar Man. Entonces, mire, hay un comentario acá que dice una persona. Bueno, queremos saludar a las personas que están en sintonía hasta ahora desde otros lugares del mundo. Bill Bricker y Esther Wood les mandan un gran saludo, amigos de Urantia Chile. Él cree que, bueno, él piensa que eres de Urantia Chile, pero que estaba haciendo un programa acá en la radio, lo explicaba. Didac Gamo está contento y escuchando desde el grupo Urantia Colombia. Junto a Agustín de León Betancourt, está siguiendo el link de la radio a esta hora. Y ya espera la temática que vas a abordar, sí, que no la has comentado ya todavía. Ya viene. Mira, una persona me comentaba acá que ella no hierve la cebolla, ¿ya? Lo que hace para cerrar este tema, no hierve la cebolla. La raya cruda, después la va a colar, como lo hacía yo, y con una cucharada de ese extracto, esa cucharada la mezcla con miel y otra cucharada de limón. A la avena, es fuerte, ya, si le da al estómago, pero esta misma cantidad usted la puede ir un poco de agua hervida y se la va dando de poco a la persona que la necesita. No hay que abusar porque esta mezcla es muy poderosa, le puede dar incluso una irritación estomacal porque puede ser muy fuerte. Otra persona me dice que lo que hace es que hierve el jengibre, ¿ya? Después que hierve el jengibre lo saca y en el agua licua la cebolla con estas máquinas que hay ahora y después la hierve con la miel, la cuela y se toma una cucharada en la mañana y otra cucharada en la noche. Bueno, yo le di aquí un par de ratos prácticos, como siempre les digo. Esto hágalo con confianza. Si usted quiere, amiga mía que está escuchando, hágalo primero, pruébelo en usted. Ya, pruébelo en usted, ahora que está sana, se lo da a su marido y se da cuenta de que no tiene ese sabor que usted espera que tenga por la cebolla. Es muy potente, además es un alimento y es muy barato, cosa que pareciera que hoy día no funcionase lo barato. ¿Se fijan? Mientras más caro el remedio es porque debe ser mejor. El otro día veía una señora, una que tiene problemas a la vista, y de tanto cuidado que ha tenido por la vista ya está prácticamente, la ha perdido la visión. Y ella consume unas gotas, unos frascos chiquititos, mire, casi del porte de su dedo pulgar. 140 mil pesos le cuesta eso y le dura 20 días. Una persona mayor, que ya no tiene la capacidad de generarse los recursos, se dan cuenta, pasa su vida gastando en dinero, en remedios. ¿En remedios para qué? Para sostenerse, porque no se mejoran muchas veces. Entonces, no siempre los remedios naturales son los más populares, pero si le hacemos caso a nuestras abuelas, si le hacemos caso a la medicina ayurveda, si le hacemos caso a la medicina china, ellos con sus recetas que son milenarias se sostienen perfectamente. Y acá nosotros en Chile, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en Bolivia, estamos llenos de gente con obesidad mórbida, con problemas de fibromialgia, gastritis, una cantidad de temas. Miren cuando tengan la oportunidad, vean las plazas de China cuando transmiten, gente mayor de una edad sobre los 80, practicando tai chi, haciendo artes marciales y disfrutando de la vida con su filosofía de vida, ellos disfrutan también. Y nosotros acá, corriendo todos los días para subirnos al metro, para ir a trabajar, para pagar las cuentas, para tener dinero que se nos va, haciendo una vida de verdad muy enajenante y hace que se nos pase el tiempo sin que nos demos cuenta hasta cuando nos enfrentamos al momento final. Juan Carlos, una cortina musical. En esta parte del programa, el programa en régimen, siempre tiene la mitad del programa del espacio para dar datos de salud práctico, pero yo siempre quiero enfatizar lo siguiente, amigos. Si usted tiene conciencia de lo que usted tiene, de lo que forma parte de su cuerpo, usted manejando ese conocimiento va a estar, entre otras cosas, más protegido incluso de las enfermedades. Porque usted va a tener una capacidad, va a usar su pensamiento, va a usar su mente de una manera potente, donde usted, cambiando ciertos esquemas mentales de razonamiento, va a poder programarse, va a poder contar con un apoyo espiritual, una energía que viene desde el centro mismo del universo de universos. Cuando yo hablo del libro de Urantia, y aquí quiero hacer un pequeño stop, cuando hablo del libro de Urantia, les estoy hablando de una revelación. Fíjense que las personas que siguen, practican religiones, se basan en textos y conocimiento, muy antiguo también, pero que proviene de fuentes inspiradas por Dios. Se dice que la Biblia, por ejemplo, o que ciertos textos, como por ejemplo mis conversaciones con Dios, o distintos textos que usted va a ver por ahí, se basan en, son textos inspirados, distinto a textos revelados. Porque el propósito de la existencia humana, el propósito de la creación, no es tan simple como para entregarnos una entretención para que nosotros vayamos descubriendo cada cierto tiempo verdades y le demos premios a los descubridores y nos mantengamos en eso sin avanzar en términos más trascendentes. De verdad, hay muy, muy loable esfuerzo de parte de los científicos por tratar de develar el misterio de la vida, el misterio de muchos fenómenos que producen la vida. Y hay todo tipo de investigaciones muy potentes, pero hay que considerar de que el destino de la humanidad, el destino de este planeta, está establecido desde hace mucho tiempo. Yo les digo, el destino del planeta Urantia, que ese es el nombre cósmico de este planeta, el destino es llegar a convertirse en un planeta diferente, en una esfera de luz y vida. Esa es la, el destino del planeta. Es un mundo que va evolucionando hacia ese destino, en donde va a ser un planeta de luz, de vida, de amor, en donde vamos a vivir como siempre hemos querido, en contacto con lo mejor de nosotros mismos, sin violencia, sin pecado. Pero para llegar a eso se requiere el esfuerzo de todos nosotros también. Y como es nuestra misión, cada cierto tiempo se nos aclara un poco el panorama, porque el hombre se confunde muchas veces, y hoy día, ustedes saben, es cosa de mirar los noticiarios, el mundo está muy confundido. No sabemos para dónde vamos. Incluso los científicos tienen por ahí un reloj del fin del mundo que se llama un mecanismo que va contando cuántas horas le faltan al planeta para extinguirse si no se hace nada. Y creo que en ese reloj hoy día, si pensamos que a las 12 de la noche se apaga la vida, se acaba el planeta, según los científicos, faltan 5 minutos para las 12 de la noche. Entonces, cuando vivimos en un mundo tan confundido y con tanto miedo por lo demás, donde pareciera que el miedo es lo que reina en el planeta y no el amor, entonces es bueno que alguien que está por fuera de nosotros nos entregue un poco de apoyo. Y esas son las revelaciones. En este planeta han ocurrido 5 revelaciones. Se llaman revelaciones de época porque marcan épocas. Según lo que nos dicen los seres interestelares que nos entregaron estos documentos, y esa es la diferencia que tiene el libro de Urantia con otras cosas, digamos, son documentos que fueron entregados por distintas personalidades que no son de acá, no son de este mundo, no son de este planeta, incluso ni siquiera son de este universo, porque existen muchos universos, eso es lo simpático, ya que nuestros científicos van a llegar a eso alguna vez. De hecho, hoy día andan mirando con el Hubble, un telescopio cósmico que está flotando afuera en el espacio, y descubren distancias inconmensurables y masas enormes que no saben cómo explicarse de materia, y descubrieron la materia oscura, están elucubrando qué es la materia oscura. ¿Se fijan? Entonces, no me quiero perder. El libro de Urantia nos viene transmitido desde lugares muy distantes, confines del universo. Y yo les comentaba que, según lo que nos cuentan los reveladores, la edad del hombre sobre la Tierra, visto por ellos, nosotros también vamos a llegar a constatarlo, tenemos poquito menos de 1 millón de años de existencia como seres humanos. Un ser humano, siempre, ¿usted se ha preguntado qué es un ser humano? Un ser humano es un androide con 2 manos, una cabeza, 2 cuerpos. Yo puedo hacer un robot y similar, una muñeca inflable incluso, pero no es un ser humano. Un ser humano es un animal que está consciente de sí mismo. Eso lo dijo Jesús de Nazaret como maestro cuando estuvo acá en la Tierra. Un ser humano es un animal autoconsciente de sí mismo. Y eso es lo que nos diferencia de los otros animales. El primer ser humano autoconsciente de sí mismo, se produjo ese fenómeno hace casi 980.000 años. Y era el ser humano, no era como es hoy día, eran una especie así como de unos monitos chicos, no me acuerdo en este minuto el nombre. Ya. Y esos, los primeros personajes, tenían un nombre, se llamaban Andón, el macho, y Fonta, la hembra. Y formaban parte de un clan. Y ellos, de pronto, experimentaron el fenómeno de la autoconciencia. Y imagínense en el medio del clan, y de repente se quedan mirando entre los dos, miran para el lado, y es como dice, ¿y yo qué hago aquí? Y de momento se dieron cuenta de que había una realidad que ellos podían percibir que los demás no podían percibir. Fue dramático, porque trataron de eliminarlos sus mismos congéneres. Hay una historia que está contada en el libro de Urantia. Y finalmente ellos huyen. Los padres de estos chicos que los protegían, los empezaron a proteger, mueren en un cataclismo, un terremoto, son aplastados por un derrumbe. Pero ellos huyen y finalmente se establecen, y a partir de la reproducción de estos dos primeros seres autoconsciente se va generando la especie humana. Y eso ocurrió, como les digo, en esa época, hace más de 980.000 años atrás. Y esto comienza a avanzar, esta evolución, y finalmente se toma constancia, cuando ocurre este hecho, se toma constancia en el universo y se registra este planeta, Urantia, se registra como un planeta con vida inteligente. Por lo tanto, este planeta puede ser puesto en el plan de evolución divina que fue trazado por el creador de este universo, y este universo, el creador se llama Micael, y nuestro universo se llama Nevadón. Todas estas cosas le he ido contando, le estoy dando un poquito de orden, un resumen ahora. Entonces, ese es el plan. Y entonces, hace aproximadamente 500.000 años, se instala acá en el planeta una ciudad, Dalamatia, así la describen, en donde llega el príncipe planetario que fue... se le entrega la responsabilidad de estar a cargo de la evolución planetaria. El príncipe se llamaba Caligastia, y él viene acompañado de 100 seres materiales, cuya misión es venir acá y empezar a entregar la información, conocimiento y ayuda a estos seres humanos para que evolucionen. Pero para que evolucionen, no para construir ciudades de cemento, ni tampoco para que construyan aviones, armas y esas cosas, no. Para que evolucionen en la búsqueda de la trascendencia de la vida, que es a ir hacia Dios, el Padre Universal, y entenderlo como un Dios que está lleno de amor. Esa es la función que vinieron a cumplir ellos. Y por eso le entregaron el conocimiento a los seres humanos. Y además para su propio bienestar, les enseñaron a cultivar, a hacer un montón de cosas que también están descritas en el libro. Lantillo, yo quiero hacer una pasada bien rápida sobre eso. Eso ocurrió hace 500.000 años, pero posteriormente se produjo un cataclismo acá que fue causado por la rebelión de Lucifer. Y esa rebelión de Lucifer dejó la tendalada, dejó el caos en esta parte del universo, porque entre otros, Caligastia, que era nuestro encargado, se alió con Lucifer y este planeta entonces fue dejado en cuarentena, se aisló de los circuitos de información, de los circuitos del universo, quedamos aparte y aún estamos, por eso es que hay tanta confusión acá. Eso ocurrió hace más o menos como 200.000 años y ahí sí seguimos. Muchos de los conocimientos que estos seres habían dejado se sustituyeron, entre otros, por ejemplo, en la raza roja. Había la raza roja en aquella época, habían varias razas que hoy día ya no están. Entre otras, la raza roja. Un día les voy a contar sobre eso. Entonces, ellos migraron hacia el hemisferio norte, de este lado acá, y ellos fueron los últimos que fueron manteniendo el concepto del gran espíritu. Hasta hace poco, los pieles rojas siguen creyendo en el gran Manitú, en el gran espíritu, que fueron los conocimientos que ellos mantuvieron de esa época. Porque cuando se produce el aislamiento, quedó la tendalada, eso lo voy a contar otro día. Si alguien quiere, pueden buscarse el libro La rebelión de Lucifer, escrito por J.J. Benítez, donde él hace novelado, un relato novelado de estos hechos. Posteriormente, pasan los años, ya hace aproximadamente unos 35.000 años, viene a este planeta Adán y Eva. Fue la tercera revelación de época. Perdón, la segunda revelación de época, segunda. La primera fue la llegada del príncipe planetario Caligastia y se instala la ciudad de Alamatia, pero que finalmente quedamos aislados. Este príncipe fue traidor a Micael y salió con Lucifer. Sin embargo, esto sigue funcionando y llega Adán y Eva hace aproximadamente 35.000 años. Adán y Eva no son los que salen en el Génesis de la Biblia. Aparecen sus nombres ahí, pero Adán y Eva fueron seres materiales, es una orden que existe en el universo, cuya función es venir a nuestros planetas evolucionarios y es ellos establecer una descendencia, y su descendencia establece vínculos carnales, se reproduce con las especies de acá del planeta y de esa manera ayudan a elevar el ADN, son elevadores biológicos, de tal manera que al evolucionar el ADN, al mejorar la calidad del cerebro, la capacidad de razonamiento, la profundidad del pensamiento, tienen más posibilidades de acceder al conocimiento espiritual y tener preocupaciones que les permitan trascender, es decir, vivir el plan divino. Esa era la función. Bueno, de paso les enseñan construcción, cómo comer, qué cultivar, etcétera. Pero también este plan falló en el Edén porque intervino acá un personaje manipulado por Caligaste, que estaba acá, y convence a Eva, que estaba impaciente porque veía muy pocos resultados, no se avanzaba como en otras oportunidades porque acá estaba el planeta de la confusión. Entonces convence a Eva que si se mezcla ella, directamente ella, con un humano, entonces su descendencia podría ser más rápido el progreso. Y eso está prohibido en el universo. Al hacerlo, Eva perdió la inmortalidad. Entonces, el personaje con el que ella tiene se relaciona se llama Cano. Y cuando Adán descubre esto, la traición de Eva y la falla del plan, entra en desesperación porque esta relación de los hijos materiales de pareja es eterna. Y él pierde a su pareja, que pasa a ser mortal. ¿Y qué hace Adán? Según nos cuentan acá, él también comete una falta con la Ota, así se llama la humana, la Ota, casi la otra, Juan Carlos, la Ota, con doble T. Y ahí sigue la confusión. Entonces esa fue la segunda revelación de época. Cuando Micael de Nevadón, que tenía que tomar poder como ser soberano de este universo, anuncia de que su séptimo auto-otorgamiento, y este le estoy dando el dato nomás, auto-otorgamiento es la manera en que tiene que venir a vivir un creador del universo en una de sus órdenes creadas para demostrar de que el plan que él estableció funciona. Eso, para titularse como soberano, solamente le faltaba hacer la vida de un ser humano. Y él elige venir acá, a este planeta. Un valor, imagínense, sabiendo que aquí estaba Caligastia, que este planeta se había aliado con Lucifer, que además aquí estaba Satanás y otros seres siniestros, él decide venir para acá. Entonces, Melquisedec, que es un personaje de una orden de las que él creó, él pide y se ofrece para venir acá, en auto-otorgamiento también, hace como unos 4.000 años, más o menos, antes de Cristo. La fecha no la tengo bien precisa, por favor, si ustedes quieren, busquen más en el libro Durante, porque a mis amigos que leen el libro Durante les digo, hacer este programa en vivo y estar aquí en la radio, así, a capela, digamos, de repente como que algunas cosas a uno se le van, algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, yo no me acordaba que Andoni y Fonta eran lemures, los primeros humanos, eran lemures, lemures. Bueno, entonces, antes de irme del tema que estaba contándole, entonces viene Maquiventa Melquisedec, y es él, incluso sale en la Biblia relatado, aparece como el padre Melquisedec, y él trae la enseñanza del Dios único, del Padre Universal, porque él, como va a venir después Micael acá a instalarse, como a vivir como ser humano, él viene a tratar de disipar la confusión también, y empieza a enseñar en distintas partes del planeta este conocimiento, porque siempre, para que ustedes sepan, el ser humano ha sido ávido de conocimiento, ávido de conocimiento, ávido de filosofía, ávido de entender los misterios del universo, ávido de saber qué es lo que pasa con la vida. Siempre en esta época que nosotros vivimos, yo les digo que de 1.000 personas que yo busco, no sé cuánta cantidad son las que están preocupadas de estos temas. Hay una enajenación y una confusión que la verdad es lamentable. Entonces viene Maquiventa Melquisedec y prepara el terreno para cuando venga después Jesús de Nazaret, que es la encarnación humana de Micael de Nevadón. Viene acá como la cuarta revelación. Repito, la primera revelación viene entonces Caligaste y su séquito de 100 personajes. Después viene Adán y Eva, los hijos materiales, que vienen a, como elevadores biológicos, a mejorar la raza Nurantia. Después viene Maquiventa Melquisedec, hace aproximadamente unos 6.000 años, me parece que son, o 4.500 años de ese orden. Y establece información, crea escuelas y deja esa información, y Maquiventa de Melquisedec después se va a este planeta así como llegó, ¿ya? Él no encarna como ser humano, ni tampoco muere como ser humano, se va, se lo llevan. Como quien dice, los extraterrestres se lo llevan, ¿ya? Eso es lo que, si usted en términos simples. Y después viene la cuarta revelación de época, que son, ¿cuál es la revelación? Fueron las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Las enseñanzas, lo que él vino a enseñar es la cuarta revelación. Y producto de cosas que pasaron y errores que se cometieron, lamentablemente algunas cosas se fueron confundiendo y hoy día se hizo una religión sobre Jesús. Lo que él vino a enseñar, que fue su religión, queda un poco rescatada en las religiones cristianas, pero fundamentalmente hoy día el personaje central es Jesucristo, Jesús el crucificado, y etcétera, y etcétera. Y sobre eso se construyeron muchas religiones. ¿Sirven? Es verdad. ¿Transmiten el mensaje? Sí, también sirven. Pero también hay confusión. Como les decía al comienzo, las revelaciones, que son manifestaciones, información directa desde fuera del planeta, directa, entonces culminan con la quinta revelación de época, que son los documentos del libro de Urantia. ¿Se fijan? La primera vez fue Caligastia, la segunda fue Adán y Eva, la tercera vez fue Melquisedec, la cuarta vez fue Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón encarnado como ser humano, y la cuarta, documentos entregados por muchísimos seres extraplanetarios, ¿ya? Esa es la diferencia con las otras revelaciones. Eso es una revelación, dato duro. No son fuentes inspiradas, es dato duro. Lo rico, lo bueno que tiene leer el libro Durante es que usted no lo interpreta. No es como muchos, hay personas que se especializan en interpretar textos sagrados, escrituras, evangelios, y pueden hablar y dar conferencias sobre su propia interpretación. Y lo malo es que el ser humano tiene la tendencia a acomodar las cosas de manera que le convenga, de manera que no se note tan malo lo que está pasando. Si no, preguntémosle a nuestro queridísimo Juan Pablo II, cuando recibió el dossier con todos los escándalos y los abusos sexuales de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y él lo tuvo en su escritorio, igual le entregó una medalla y un reconocimiento a Marcial Maciel por su contribución a la Iglesia. ¿Se fija? Ahí hay confusión. Y ustedes están viendo hoy día lo que está haciendo nuestro queridísimo Papa Francisco, que está reconociendo como hombre, en realidad, cuando se equivoca, y está encarando la pedofilia, y vino acá a Chile, y acá le mintieron, y él llamó allá a Roma, mandó a un investigador, recibió el informe, inmediatamente pidió perdón, y dijo, me mintieron, yo no estaba bien informado. ¿Se fijan cómo las cosas han ido cambiando? Bueno, estoy hablando de una religión que es más cercana a nosotros los latinos, pero hay en todas partes pasa confusión. Y finalmente tenemos los documentos del libro Urantia, sobre los cuales yo he estado haciendo unos programas últimamente, y hoy día no sé, ¿cómo estamos de tiempo, mi querido? Vamos a hacer una pausa para anotar, para evaluar el tiempo que me queda, ¿ya? Ya. apaga las luces. Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre. Y las caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el segundo, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó su huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ancho por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez. En esta oportunidad quiero terminar el relato que en el programa anterior dejé intencionalmente para esta parte del programa. Les podría hacer un pequeño repaso, pero voy a hacer el resumen mismo que nos entregan los seres intermedios, que nos entregan la revelación de lo que ocurrió esa noche aciaga de viernes, de sábado a domingo, cuando estaba el drama desatado sobre los que seguían a Jesús. Había sido asesinado, torturado vilmente. Las huestes celestiales que presenciaron esto estaban, pero imagínense a su amado soberano encarnado como un ser inocente que había venido a dar solo amor, que había hecho milagros, que había resucitado muerto, y la gente después le había dado vuelta a la espalda. Y esos dirigentes religiosos y políticos de los judíos, que aún sabiendo que él era inocente de lo que lo estaban acusando, deciden por mano ajena matarlo usando a Pilato. Y con todo eso que estaba pasando, ¿verdad? Imagínense usted esos días, esas horas, con los apóstoles escondidos en el lugar donde habían cenado un par de días antes con su maestro, las mujeres llorando, indignadas, en la casa de José Arimatea. Había más de 1,500,000 de judíos en Jerusalén porque era la Pascua, y todos preguntándose, se habían estado preguntando qué iban a hacer con Jesús de Nazaret después del último discurso que había hecho en el templo, que también se los grabé en un programa, y cuyos algunos trozos de ese discurso están en el Evangelio de Juan y creo que de Marcos. No soy un experto en la escritura. Durante años, siglos casi, yo leía, escuchaba los Evangelios, entonces casi no me acuerdo mucho, pero sí sé que siempre quedaba insatisfecho con lo que yo escuchaba. Una vez que llegué al libro Urantia y encontré el resto de la información, les digo, me cambió la vida. Literalmente. A uno le digo, y todos mis amigos urantianos que están escuchando lo saben, te cambia la vida, te cambia la percepción de la vida, te cambia la visión de la vida y de la muerte, te cambia la visión de tantas cosas. Y a pesar de que yo antiguamente igual cometí errores, yo no soy un converso, digamos, pero yo creo que si cometí errores fueron por ignorancia. Pero ahora que yo sé, no puedo cometer esos errores. Eso es lo terrible. O sea, una vez que tú conoces esto, amigo mío, te cambia la filosofía de vida. Y tampoco, quiero hacer un pequeño repaso. Yo no soy, ojo, no soy predicador, no soy pastor, no soy de nada, no tengo ninguna religión, yo soy jesuciano. Yo no estoy tratando de hacer prosélitos para que se unan a mí, nada. Amigos, esto es personal. Usted lo toma o usted lo deja. En algún momento de su vida usted lo va a tomar o lo va a retomar. Y yo lo único que pido es que no sea cuando usted esté desesperado porque se está yendo un ser que usted ama y usted no entiende por qué, o usted mismo se está yendo y tiene miedo de irse. ¿Ya? Mejor que sepamos antes. Bueno, entonces estaba haciendo ese repaso de la noche tétrica y entonces se constituyen en el sepulcro seres celestiales. Todos se reúnen ahí para ver qué iba a pasar, cómo iba a ser el proceso de que iba a retornar Micael a su trono, a su lugar de origen, digamos, como creador de este universo, como divinidad. ¿Cómo se iba a hacer? Entonces, existen en el sistema acá una manera de que usted se lo llevan cuando usted muere. Una manera también de resucitarlo. Yo le voy a hacer un programa especial sobre eso, ¿ya? Es muy útil saber esto. Entonces, yo ya se los conté. Los dejo entonces con el pequeño repaso que nos hacen acá los seres intermedios cuando hacen la siguiente declaración. ¿Cuál es el concepto de la resurrección de Jesús? Punto 1. Su cuerpo material o físico no fue parte de la personalidad resurgida del sepulcro. Cuando Jesús salió de la tumba, sus restos carnales permanecieron sin cambios en el sepulcro. Él emergió del sepulcro sin desplazar las piedras que cerraban la entrada y sin romper los sellos de Pilato. Esto está en el documento 189. Después dicen, en el punto 2, no salió de la tumba como espíritu, ni como Micael de Nevadón. No apareció en forma de soberano creador como había sido antes de su encarnación en la semejanza de carne mortal en Urantia. 3. Salió de esta tumba de José de Arimatea en la misma semejanza de las personalidades morontiales de los que, como seres ascendentes morontiales resucitados, emergen de las salas de resurrección del primer mundo de estancia de este sistema local de Satania. Fíjense lo que dice aquí, es fuerte. Primero, aquí nos están diciendo estos datos duros, de que uno sale de la sala de resurrección como ser morontial del primer mundo de estancia. Hay un planeta entonces, en el sistema local de Satania, del cual nosotros con nuestro sistema solar formamos parte, hay un planeta donde nos vamos cuando nos morimos. ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo acá. Entonces, Jesús salió tal como cualquiera de nosotros va a salir después de las salas de resurrección del primer mundo de estancia del sistema local de Satania. Y ahí dicen ellos que hay un monumento a Micael, que está en el centro de un tremendo patio, de un vasto patio de las salas de resurrección en el primer mundo de estancia. Nos lleva, dicen ellos, a conjeturar que la resurrección del maestro en Urantia fue en cierto modo fomentada en este, el primero de los mundos de estancia del sistema. Eso es importante que lo sepamos. Nosotros generamos un alma, que es lo que se mantiene después que nuestro cuerpo se apaga. El cuerpo va a la basura, pero el alma tiene un proceso que es muy bonito, muy interesante, que algún día se los voy a contar, tomado de los textos del libro Urantia, mis amigos. Ya, entonces eso fue lo que pasó con él. Bueno, y aquí después viene el rato donde él fue a saludar a Gabriel, que es su brazo derecho. Recordemos, Gabriel no es un ángel ni es un arcángel, es una brillante estrella matutina, así se llama la personalidad, y es la primera creación que él hace, un hijo creador, cuando empieza a crear el universo. Entonces ahora vamos a hablar del cuerpo material de Jesús. A las 3:10, mientras el Jesús resurgido, fraternizaba con las personalidades morontiales reunidas de los siete mundos de estancia de Satania, el jefe de los arcángeles, que son los ángeles de la resurrección, se acercó a Gabriel y pidió el cuerpo mortal de Jesús. Dijo el jefe de los arcángeles, comillas, se entiende que no participemos en la resurrección morontial de la experiencia auto-otorgadora de Micael, nuestro soberano, pero quisiéramos que sus restos mortales fueran entregados a nuestra custodia para su disolución inmediata. No tenemos la intención de utilizar nuestra técnica de desmaterialización. Simplemente queremos invocar el proceso del tiempo acelerado. Basta con que hayamos presenciado la vida y la muerte del soberano Nurantia. Las huestes celestiales les gustaría ahorrarse el recuerdo de soportar el espectáculo de la lenta putrefacción de la forma humana del creador y sostenedor de un universo. En nombre de las inteligencias celestiales de todo Nevadón, solicito un mandato que se me entregue la custodia de los restos mortales de Jesús de Nazaret y que nos dé la autoridad para proceder a la disolución inmediata. Cierre de comillas. Después de conferenciar Gabriel con el decano de los altísimos de Dentia, que son otras personalidades divinas, el arcángel portavoz de las huestes celestiales recibió el permiso para disponer de los restos físicos de Jesús de la manera que él considerara apropiada. Eso fue lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús. Una vez que el jefe de los arcángeles obtuvo el permiso, llamó a muchos de sus semejantes para que le ayudaran, juntamente con numerosas huestes de representantes de todas las órdenes de las personalidades celestiales y, con la ayuda de los seres intermedios de Urantia, se hizo cargo del cuerpo físico de Jesús. Este cuerpo mortal era una creación puramente material, era físico y literal. No se lo podía sacar de la tumba en la forma en que escapara del sepulcro sellado, la forma morontial de su resurrección. Con la ayuda de ciertas personalidades auxiliares morontiales, la forma morontial puede transformarse en cierto momento como en espíritu, volviéndose indiferente a la materia común, mientras que en otro momento puede ser discernible y accesible por los seres materiales tales como nosotros, que somos los mortales del reino. O sea, con ayuda de los seres intermedios nosotros lo podríamos ver a una unidad, a un ser morontial. Para sacar el cuerpo de Jesús del sepulcro, cuando lo estaban preparando para disponer de los restos digna y reverentemente, mediante una disolución casi instantánea, a los seres intermedios secundarios de Urantia se les dio la tarea de hacer rodar las piedras de la entrada de la tumba. La más grande de las dos piedras era una gran roca redonda, circular, semejante a una rueda de molino, y se movía dentro de una huella como un canal abierto en la roca, de modo que se la podía hacer rodar hacia atrás y hacia adelante para abrir o cerrar la tumba. Cuando los guardianes judíos y los soldados romanos, en la escasa luz de la madrugada, vieron que esa enorme piedra comenzaba a rodar, abriendo la entrada de la tumba aparentemente por sí sola, en ausencia de todo medio visible que explicara el movimiento, les dominó el terror y el pánico, y huyeron del lugar deprisa. Los judíos huyeron a su casa, volviendo más tarde para relatar estas cosas a su capitán en el templo. Los romanos huyeron al fuerte de Antonia e informaron al centurión sobre lo que habían visto en cuanto llegó al cuartel. ¿Hay un saludo, Juan Carlos? Sí, bueno, hay gente que te está escuchando y están atentos a la señal. Wendy Conde, de Figueroa, ella está con el grupo de estudio del libro Urantia en Colombia. Agustín León Betancourt también y Dac Gamo están contentos de lo que tú estás dando a conocer y preguntan cómo es la recepción del libro Urantia en Chile. Sí. Si la gente toma en cuenta esto o si lo deja pasar o les da lo mismo. ¿Estoy al aire? Sí, claro. Mira, oye, un saludo y agradecido también del apoyo que ustedes brindan a esto. Saben que la unión espiritual y nuestras mentes están entre todos haciendo fuerza para que esto se ayude a difundir. Mira, en Chile, yo desconozco a fondo, porque en realidad, como ustedes también les debe pasar allá, existen grupos de estudio, existen varios grupos de estudio numerosos, yo conozco varios. Yo en particular, en este momento no participo de ninguno porque por mis actividades no tengo, pero sí sé que hay movimiento acá. Incluso hay una persona que ustedes deben conocer allá que se llama Flor Robles, que estuvo con nosotros en Chile y que también prepara material y voy a sacar al aire después su relato sobre las apariciones, próximos programas. Y les agradezco la sintonía y acá estamos todos, pues, haciendo la tarea que nos dejó encargada Micael cuando vino acá, y difundir las enseñanzas de quien nos dejó. Bueno, sigo con el relato. Imaginen entonces ustedes, están ahí la guardia en la noche y de pronto esa tremenda roca empieza a moverse sola, en la oscuridad. Como dicen aquí en Chile, salieron corriendo patitas para que te quiero. Y es un dicho popular acá en Chile, patitas para que te quiero, o sea, para correr. Y los romanos se fueron a esconder al cuartel y esperar que llegara su capitán en la mañana. Y los soldados judíos, los guardias judíos, se fueron a su casa. Ahora viene algo interesante, escuchen. Sigue el relato en el documento 189. Los líderes judíos se metieron en la sórdida tarea de supuestamente deshacerse de Jesús sobornando al traicionero Judas. Pero ahora, al enfrentarse con esta situación embarazosa, en vez de pensar en que castigaran a los guardianes por haber abandonado su puesto, ellos lo sobornaron también. Y también sobornaron a los soldados romanos. Les pagaron una suma de dinero a cada uno de estos 20 hombres y les instruyeron que dijeran a todos lo siguiente, comillas. Este fue el script que le dijeron que tenían que decir. Durante la noche, mientras estábamos durmiendo, se precipitaron sobre nosotros los discípulos y se llevaron el cuerpo. Cierre de comillas. Y los líderes judíos prometieron solemnemente a los soldados que los defenderían ante Pilato en caso de que alguna vez el gobernador se enterase de que ellos se habían dejado sobornar. Música. ¿Se dan cuenta, amigos? Fíjense ustedes lo que ocurre, cómo sería la ceguera espiritual de esas personas. Primero, matan un inocente con mano ajena. Segundo, tratan y querían matar a Lázaro también. Vienen estas personas y le dicen, oye, somos 40, o sea, perdón, 20 personas que vieron esto. Y lo primero que le dicen, que mientan. O sea, ni siquiera se asustan. O sea, si Jesús había prometido resucitar y vienen a darle este relato, entonces cualquiera se pregunta, oye, ¿qué está pasando acá? Entonces estoy equivocado. Ellos se mantuvieron en su pecado. Sigo leyendo. La creencia cristiana de la resurrección de Jesús se ha basado en el hecho de la tumba vacía. Fue en verdad un hecho de que la tumba estaba vacía, pero esto no fue la verdad de la resurrección. La tumba estaba realmente vacía cuando llegaron los primeros creyentes. Y este hecho, asociado con el de la resurrección indudable del Maestro, llevó a la formulación de una creencia que no era verdad. La enseñanza de que el cuerpo material inmortal de Jesús había resucitado del sepulcro, es decir, se había levantado, ¿ya? La verdad relacionada con las realidades espirituales y los valores eternos no siempre puede deducirse de la combinación de hechos aparentes. Aunque ciertos hechos pueden ser materialmente verdad, esto no significa que la asociación de un grupo de hechos deba necesariamente conducir a conclusiones espirituales verdaderas. La tumba de José de Arimatea estaba vacía, no porque el cuerpo de Jesús hubiera sido rehabilitado ni resucitado, sino porque las huestes celestiales habían solicitado y recibido el permiso para realizar una disolución especial y singular, un retorno del polvo al polvo, evitando la intervención del paso del tiempo y el efecto de los procesos ordinarios y visibles de la descomposición mortal y corrupción material. Los restos mortales de Jesús sufrieron el mismo proceso natural de desintegración de los elementos que caracteriza a todos los cuerpos humanos en la Tierra, excepto que, en cuanto al paso del tiempo, este modo natural de disolución fue grandemente acelerado hasta el punto en que se volvió casi instantáneo. Las verdaderas pruebas de la resurrección de Micael son de naturaleza espiritual. Aunque esta enseñanza haya sido corroborada por el testimonio de muchos mortales del reino que se encontraron después con el maestro Morontial resucitado, lo reconocieron y comulgaron con él, él fue parte de la experiencia personal de casi 1000 seres humanos antes de despedirse finalmente de Urantia. Termino aquí, amigos, esta parte del relato de lo que pasó realmente con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Les recomiendo, busquen en YouTube, en Internet, hay un documental que hizo JJ Benítez, que es un periodista español que ha escrito muchos textos basados en el libro Urantia, él lo ha novelado, él escribió Los caballos de Troya, que están íntegramente basados en relatos del libro Urantia, pero novelado. Bueno, él tiene un documental muy bueno donde hace una investigación respecto de del manto sagrado. ¿Se han fijado el Santo Sudario? Porque hay una cantidad de historias respecto al Santo Sudario, y dentro de las cosas que él relata ahí, claro, él dice, examinando el sudario, porque después acá aparece un relato donde dice que se le encarga un centurión romano deshacerse de los paños que habían usado, de la mortaja de Jesús de Nazaret, y él las tira a un precipicio. Ya ahí termina la historia de estos paños. ¿Se acuerdan que en el programa anterior les contaba que las primeras personas que llegaron a ver la tumba vacía después que los soldados huyeron fueron mujeres, que fueron 5 mujeres, y que fueron y Magdalena, María Magdalena, María de Magdala, acuérdense, de Magdala, por eso Magdalena. Ella fue la primera que entró y vio que estaba la envoltura del cuerpo, estaban como que se hubiera evaporado el cuerpo, estaban tal cual, y el resto estaba doblado a un costado. Entonces, y eso vieron también Pedro y Juan, todos vieron eso. Entonces ellos dedujeron de que se había levantado el cuerpo, pero ellos no sabían el resto. Por eso les digo, es importante la revelación, es importante agradecer esta información, porque nos permite juntar un elemento con otro y llegar a establecer un poco más de la verdad, que es la búsqueda que todos tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, agradezco a Juan Carlos Paredes la conducción de este espacio también, agradezco a Radio Puente Alto, agradezco a los auditores, y los dejo invitados porque próximos programas yo les voy a contar qué es lo que pasa después que morimos, pero también viene a continuación, en los próximos programas que vienen, toda la secuencia de apariciones que hizo Jesús de Nazaret, y una vez más, no se le apareció primero a los hombres, se le apareció a las mujeres. ¿Qué importancia le dio Jesús de Nazaret a las mujeres, amigos? Ya, pues. Buenas noches, nos estamos viendo, saludos, me despido de todos ustedes con gran amor. Chao.